¿Qué se cuenta, vecino? ¿Qué se cuenta, vecina? Historias de acá a la vuelta. La Quinta de Luciani, década del 50, zona oeste de Rosario. La Quinta de Luciani, en esos años había frutales, naranjas, manzanas, manzanitas, bueno, era una chiquitita, mandarina, damasco, mucha fruta había. Y había gallina, vaca, caballo, había de todo. Y los chicos, los más humildes, entraban a robarle la fruta. Los viejitos de ahí tenían un caserón adentro, en medio de la quinta, y largaban los perros y el viejo con la escopeta, y la vieja con la vaca, gritando en el medio del parque. Y los muchachos, ¿sabes qué le hacían? Le tiraban piedra, pobre vieja, porque ella juntaba las vacas. Pero es hermoso, era muy lindo ese parque delante de la Quinta Luciani. Por eso se llamaba la Quinta Luciani, porque el dueño de ahí era Luciani. Pero había de todo lo que vos querías. Había conejo, había peludo, liebre. Era una quinta enorme, enorme, enorme. Bueno, eso yo me acuerdo de eso nomás, porque era así. La Quinta de Luciani, un relato de Ana Rosas. ¿Qué se cuenta, vecino? Es una producción de la Biblioteca Popular Cachilo, Rosario, 2021.